tienen sí toda la riqueza de las formas que, a que nuestro entender se dominica. Pero es como la actualidad de los intelligibles desde el entender. ¿Me entendéis? La actualidad de todos los contenidos de la vida es el vivir. El interés y la importancia de todo aquello que hacemos con el amigo es el poder, el convivir. Entonces en Dios no hay forma alguna de ser subsistente, es el modo como nosotros tenemos que pensar a Dios, porque ser para nosotros no puede querer decir nada de limitado y definido, sino que es lo que da sentido a la perfección, ser consistente, lo máximamente ejemplar de toda forma y perfección delimitada. No sé si... ¿Entiendes esto? ¿Lo entendéis? O sea, quien quiera entrar en la ontología de Santo Tomás, yo le recomendaría esto. Pensar hasta que se le meta en la cabeza la cuestión cuarta, ¿eh? Aquel viajita que comenté el otro día, que no me dio ya, así que lo primero, la cuestión, ¿no? La cuestión cuarta, así que la cuarta, la cuestión, aquel otro. Y con este, esto se puso en un omnio, comparado a la voluntad, ni la única cualidad, ni 50, ¿no? Entonces, esa cuestión cuarta, artículo primero, hasta aquí. Respecto, siempre lo mismo. Entonces, compararlo con la expresión de la infinidad y confrontar esto, confrontar esto con Spinoza. Si queréis ganar tiempo muy rápidamente para ver cómo se dice toda la teodicea de una vez, coged el GREP, el manual escolástico, y estudiar las distintas posiciones sobre el constitutivo metafísico de la esencia divina, es decir, cómo tenemos que pensar ontológicamente la metafísica. Entonces nos encontramos con la sorpresa siguiente: el indescoto necesita decir dos cosas para decir lo que es Dios, lo cual es una máquina que es ente infinito. Y esta infinitud además nos dice esto, la infinitud radical, no es otro atributo, sino la infinitud radical, que quiere decir que el ente infinito, o sea que todas las perfecciones tenemos que removerle los límites. Pero ¿cómo? Entonces tenemos que ir poniendo atributos en Dios, irle sacando los límites. Pero ¿y cuáles los ponemos? Porque si a mí me parece que quiero ponerle pues el atributo de vegetación, ¿no? El atributo de deportividad, diríamos, o tecnicidad, o historicidad, entonces ¿por qué no lo puedo poner? Porque también tiene importancia, ¿sí? Es el histórico, es el técnico. ¿No te parece? Entonces, ¿qué hago yo con eso? ¿Por qué tengo que removerme y decir, no, Dios es artífice del mundo, claro, creador, sí, pero no técnico en sentido humano? ¿Y cómo, qué idea yo tengo para escoger? No sé si... Bueno, adiós. Esto es corto. Viene Suárez y dice que Dios se define por la ateidad. Se define por la presencia de Allen. Quiere decir la ciudad solista exactamente, que Dios es el ente, que por su misma esencia necesariamente a de pero el ente ha quedado, diríamos, puesto al nivel de la esencia y predicado igualmente de la excelente existente que del ente posible, que es actualmente nada, la criatura, la criatura. Y se ha escogido la dimensión de esencia como definitoria de la entidad, porque es la definición, porque es lo que cae bajo la intelección objetiva. Que aquí queda Dios, digamos, como el ente queda como objetivado, entonces se pone Dios como el que existe por su esencia misma. Entonces, lo que nadie ha entendido nunca, y no se puede entender, porque Suárez no toma el argumento ontológico y cita todos los otros argumentos, porque los demás no le probarían nada, Suárez. Todas las vías que conserva del ascenso a Dios como existente desde el mundo creado, carecen de sentido. ¿Veis por qué, no? Tendría que definir, tendría que demostrar la existencia desde la esencia, es decir, desde el entendimiento, obviamente, de conciencia. ¿Estáis viendo el problema? Para decir ontológicamente lo que Dios es, que es especulativamente lo más profundo, la intencionalidad religiosa lo más profundo, es decir, Yahvé, como decíamos el otro día, o decir Dios, que es el nombre común, el nombre propio de Dios, digamos, visto sobrenaturalmente. Para decir ontológicamente lo más profundo que se puede decir, se dice, es que subsisten, difumese, el ser mismo, nada más. Esta intención tiene esto, ¿no? Entonces hay que estudiar en relación con ese concepto de ente, el concepto de la infinidad de Dios, compararla con la espinociana, como hace muy bien Marechal. Y otro día seguiremos con la bondad y otras cosas, ¿sí? O con... Tal vez, bueno, doy un teléfono y después veremos por dónde es. Sí. Haremos una cosa. Ahora en la... Seguiremos. Bueno, un día próximo yo voy a dar una especie de clase yo suelta, sin texto de Santo Tomás, allá con él, para explicar toda la estructura del Tratado de Dios Uno. ¿Sí? Es decir, el orden de los atributos. Los atributos cómo se estructuran, deduciéndolos a partir del constitutivo. ¿Sí? Es decir, diremos que el Tratado de la Esencia de Dios tiene tal estructura, plantea tal cuestión, y se trata de encontrar un solo concepto, ¿sí? Que de razón de todo lo que podemos decir de Dios, y de por qué decimos unos dedicados y otros no, que es el problema. Porque si Dios no lo conocemos, y no lo conocemos en su esencia adecuada y objetivamente, y no lo vemos, ¿a tanto de qué? Y eso es una cosa que es evidente, que ocurre en cualquier persona, incluso no creyente. Fácilmente caería en la cuenta del sentido de decir, pero si tú creyes en Dios, dirías que Dios tal cosa, y dirá, no, eso no. No sé si me explico. Es decir, el hombre tiene muchísimas... términos que definan, parece, cosas interesantes o cosas que en la vida pues le interesan, mira, como la riqueza económica o el dinero o la diversión. En cambio, todos creemos que hay una serie de dimensiones muy interesantes de la vida que no tienen ningún sentido que los consideremos así de posibles, ¿no? Pues bien, daremos la clase para ver si encontramos todo el hilo, explicar todo el hilo de la sistematización de los atributos para ver cómo se deducen, diríamos todos, de modo que este concepto de ente, ente es lo que tiene ser, ser es perfección, ¿no? Es el que da el camino para decir, ¿y qué es Dios? Pues, especulativamente considerado, ontológicamente considerado, el ser. Entonces, a partir de aquí, tenemos un criterio de selección de atributos divinos que no da ni la seidad corista ni la infinidad de cosas. voy a decir, ¿no? Y porque en cambio en esta metafísica del acto como infinito, y del ente como lo que participa de la perfección que es el ser, que tiene un criterio para estructurar todo el tratado de los nombres de Dios. Todo lo que he dicho hoy lo entenderéis muy bien si os metéis en la cabeza esta fórmula. Yo recomiendo que anotéis, que es una fórmula de mi maestro Orlando. Mira, él decía esto. La perfección, por ser perfección, no es menos perfección. No es menos que perfección de todo. La perfección por sí misma no da razón de sus límites. Al revés, en cuanto nos ponemos a pensar en la perfección, nos encontramos los límites como una cosa que solo por una participación de una criaturidad de los límites. ¿Me explico, verdad? Mira. Así como en cambio cualquier otro concepto, por ser precisamente lo que es menos que otra cosa que podría ser más, no sé si me explico. O bien por ser hombres nosotros, pues no dejamos de ser plenamente hombres, esencialmente, porque tengamos menor cultura que otro, o tengamos menor sueño musical que va, o menos talento político que no podía. No sé si me explico, ¿verdad? En cambio, si yo pienso en la ciencia, en el saber, me encuentro con que no delimito nada. Al revés, digo que el hombre es un ser que nos dice Aristóteles, que las cosas que más quisiera entender son las que menos entienden, no sé si era un murciélago, que se lo ve oscuro, y todo eso. A la sabiduría suprema se le llama filosofía, que queremos saber cómo le damos desde el vista del deseo y de la autoestima de la pobreza, todo eso, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, así el saber, porque saber no es menos saber. Por entender lo que es el saber, no aclaramos ningún límite, no tiene que parar en ningún límite. ¿Está claro esto? Por eso mismo el error filosófico más fácil es el de infinitar la cantidad. Sin caer en la cuenta en esto que Santo Tomás lo escribió antes de comenzar la cuenta. La cantidad como tal es un agregado en que no tenemos más por tener más cosas y que estamos igual, bueno, acarreando más materia. Diríamos accidentalmente y para según qué, el aumento cuantitativo nos produce una serie de un salto cualitativo, es decir, necesitamos una cierta cantidad de ellos, pero estamos siempre en el mismo nivel. Y en cuanto está la materia en cuanto tal es imperfección, está completo, es capacidad de perfección, potencia con respecto a la forma por estar en la materia, porque era precisamente delimitada, individuada, y esto es lo que nos hace a cada uno de nosotros, solo tener la perfección que tiene él, digamos, como hombre, y poder sentirse participante de una humanidad, todo trasciende todo el día. Pero por tanto, el Pablo Andy siempre decía eso, la perfección es aquello que por ser lo que es, no es menos. O sea que no se puede dar razón de la delimitación. No se puede dar razón por el ser de que los minerales no sean vivientes. No hay razón por el ser. Si no hay razón por el vivir, de que los animales no sean racionales. Tiene que darse razón desde una... Exactamente, desde aquello que dice Báñez, que el acto, al ser participado en una esencia, es deprimido y, por decirlo así, imperfeccionado. ¿Ocurrió el texto Báñez? El acto es deprimido y, por decirlo así, imperfeccionado. Por tanto, y nosotros entonces, precisamente escapándonos, no buscando la realidad en la línea del objeto y en la ampliación de las cosas que por ser ellas mismas tienen que ser todas delimitadas, sino viendo aquello por lo que las percepciones tienen sentido, que es el acto, que no se objetiva. Diciendo, afirmando, Dios es el ser mismo subsistente, estamos separando en ese sentido, discerniendo la unidad simplicísima de la multiplicidad que participa del ser. Estamos haciendo el discernimiento entre Dios y la unidad que creado, sin dejar a Dios fuera de nada. Porque el ser subsistente tiene que estar dando ser y siendo participado en todas las esencias que le delimitan. Esto que he dicho ahora convendría dedicarle tal vez una sesión. Entonces podríamos hacer una cosa, porque el problema más nuclear, ya que lo hemos punteado con tanta crudeza y demás, y estudiamos serio que nos irá echando encima. El problema más nuclear es que Dios no deja de tener todo lo que el mundo tiene. No hay nada de interesante ni perfecto que esté en el mundo que no esté en Dios. Ni nada de lo que en el mundo es interesante y perfecto deja de estar Dios presente, a la vez que todo el ser de las cosas es el efecto de la presencia de Dios. No sé si es así. O sea que la metafísica esta afirma la trascendencia en el sentido de que no reduce Dios a un agregado, diríamos, de esencias ampliadas en el orden de lo finito. No sé si es así. Afirma la trascendencia, pero afirma la inmanencia, no en un sentido de composición de Dios con el mundo, en un sentido de agregación, diríamos, de Dios en el mundo, afirma la inmanencia tanto, o mejor dicho, más que la otra. La razón es muy sencilla, la otra, si lo pensamos bien, lo infinito está, diríamos, desparramado a través de la punta y se va realizando en los momentos. No sé si me explico, pero no se puede decir que esté Dios presente en todas las cosas. Yo puedo para un vaso poquito. Por otra parte, ocurre lo que os decía en casa el otro día, que la otra metafísica lo que hace, esto está muy claro, para poder poner a Dios así con todas las posesiones, tiene que destruir la personalidad finita. Deja al hombre como un momento de un espíritu absoluto unitario. O sea que antes de pasar al otro desarrollo, vamos a dedicar la sesión que sigue, podrías prepararlo tú, por favor, sí, a la cuestión que sigue, de existencia de él en red, de la existencia de Dios en las cosas. Es una, sí, la cuestión que sigue a esta de la infinidad, Os dice que Santo Tomás sigue una especie de ritmo dialéctico muy curioso, es decir, aquello en que uno se equivocaría se lo pone enseguida. Simplicidad, perfección. Después de hablar de la infinidad de Dios, se habla de la existencia de Dios en las cosas. O sea que en realidad, a su manera, nos resuelve el problema este que tenemos nosotros ahora, que es un problema tan antiguo como es lo que dice, por lo menos. No como neoplatonismo, el anarquista. ¿Aclaro esto? Bueno, con cara de ser un paranoico. El título del último capítulo de la obra de Locke, El pensamiento de Hegel. Locke es un hegeliano de izquierda, un artista original. Y en esta obra, que algunos de los presentes ya conocen, termina todas sus consideraciones sobre el pensamiento hegeliano con un capítulo que lleva este epígrafe, Dialéctica y Esperanza. En torno a la reflexión que suscitó en un círculo de estudios que aquí realizamos este capítulo, surgió la idea que voy a desarrollar en esta conversación. Es un tema bastante difícil y arduo, un poco largo de explicar, que no obstante, creo que sería mejor que se desarrollase con cierta rapidez en una primera explicación para ver si después sinceramente y sin timidez surgiesen cuestiones y realmente tratásemos la cosa en forma de coloquio, porque me gustaría muchísimo, creo que sería importantísimo que consiguiese dar a entender lo que queremos decir. O sea que comienzo por rogar a los amigos que veo por aquí, en concreto, individualmente, al amigo Sempere, a tú que no sé cómo te llamas y por este tan alto, a Domènec, a todos los amigos y las chicas también, todas las novias, etcétera, de los amigos, que pregunten. Por tanto, ahora voy a ir yo con cierta rapidez a tratar el tema. Voy a leer primero dos textos de Hegel. El prefacio de la fenomenología del espíritu. Cuando arraiga la opinión del antagonismo entre lo verdadero y lo falso, dicha opinión suele esperar, ante un sistema dado, el asentimiento o la contradicción. Dicha opinión no concibe que la diversidad de los sistemas es el desarrollo progresivo de la verdad, sino que solo ve en la diversidad de los sistemas la contradicción. Ahora Hegel va a refutar la posición que llama la opinión de que lo falso y lo verdadero se oponen. La posición regida por el sentido común y el primer principio de que una proposición o es falsa o es verdadera. Dice Hegel, sofísticamente, el capullo desaparece al abrirse la flor y podría decirse también que la flor refuta al capullo, así como el fruto muestra a la flor como un falso ser de la planta, al mostrarse como siendo la verdad de la planta en vez de la flor. Estas formas no solo se distinguen entre sí, sino que se eliminan unas a otras como incompatibles, pero en su fluir constituyen otros tantos momentos de una unidad orgánica, en la que son todos igualmente necesarios, y esta igual necesidad es cabalmente la que constituye la vida de este todo que es la planta. O sea, no es lo mismo el capullo, la flor y el fruto. En ese sentido, el fruto refuta la flor, y la flor contradice el capullo. No obstante, en este sucederse de estas posiciones, de estas distintas formas, se desarrolla la vida total de la planta. Hegel está pensando que también el sucederse de diversidad de sistemas entre sí contradictorios es la vida del el desarrollo progresivo de la verdad. Al contradecir un sistema filosófico, o bien no se concibe así la contradicción, o bien la conciencia del que la aprehende no sabe liberarla de unilateralidad, ni alcanza a ver, bajo la figura de lo polémico y de lo contradictorio, momentos que son entre sí mutuamente necesarios. Sigo leyendo otro texto de Hegel, que no sigue inmediatamente este, sino que es algo posterior. No es difícil darse cuenta de que vivimos en tiempos de gestación y de transición hacia una nueva era. El espíritu ha roto con el mundo anterior de su existencia y de sus representaciones, y se dispone a hundirlas en el pasado, entregándose a la tarea de su propia transformación. El espíritu ciertamente no permanece nunca quieto, sino que se halla siempre en movimiento e incesantemente progresivo. Pero así como en el niño, tras un largo periodo de silenciosa nutrición, el primer aliento rompe bruscamente la gradualidad del proceso puramente acumulativo y sobreviene un salto cualitativo y el niño nace, así también el espíritu que se forma va madurando lenta y silenciosamente hacia la nueva figura, va desprendiéndose de una partícula tras otra de la estructura de su mundo anterior, y los estremecimientos de este mundo se anuncian solamente por medio de síntomas aislados. La frivolidad y el tedio que se apoderan de lo existente y el vago presentimiento de lo desconocido son los signos premonitorios de que algo otro se avecina. Estos paulatinos desprendimientos que no alteran la fisonomía de la totalidad se ven bruscamente interrumpidos por la aurora que de pronto ilumina como un rayo la imagen del mundo nuevo. Este texto del prefacio de una obra rigurosamente técnica y abstrusa, como es la fenomenología del espíritu, en un contexto de frases muy difíciles de interpretar y muy técnicas, es no obstante un momento en que me parece que Hegel descorre el velo del sentido profundo de lo que está diciendo y nos muestra aquí una cosa que tiene hoy una actualidad tremenda que todos entenderíamos. Yo, en plan de conversación, me voy a permitir hacer un comentario. En este texto en que Hegel, con un lenguaje entusiasta, está cantando este necesario desarrollo progresivo del espíritu que se transforma a sí mismo, siempre, pero que tiene momentos en que rompe el estado anterior de representaciones y solo ha anunciado primero el cambio a través de paulatinos desprendimientos, quiebra después esta imagen anterior y surge un mundo nuevo. Digo, en ese texto está hablando de algo así como lo que nos está pasando a nosotros, no porque sea irreversible y fatal, sino porque estamos inmersos en el mundo de ideas que la filosofía de Hegel expresó. Todo esto que les parece a muchos, y está ocurriendo, que una partícula tras otra de la estructura del mundo anterior, por ejemplo, del mundo surgido en la España del 39, un gesto tras otro, un canto tras otro, un símbolo tras otro, van desapareciendo paulatinamente, o bien se dicen con frivolidad o tedio, entre cómo se cantaba el Dar al Sol el año 39 a cómo se canta ahora, ¿me entendéis, verdad? Entre cómo se levantaba la mano entonces a cómo se levanta ahora, en cómo se hablaba entonces de la cruzada liberadora o de los ejércitos que liberaron Barcelona del terror rojo, o cómo se dice ahora, frivolidad y tedio se apoderan de lo existente. Un vago presentimiento de lo desconocido. Signos premonitorios de que algo otro se avecina. Estos paulatinos desprendimientos no alteran la fisonomía de la totalidad. Se ven bruscamente interrumpidos por la aurora que de pronto ilumina como un rayo la imagen del mundo nuevo. Esto es lo que están esperando los que lo están esperando. ¿Entendéis, verdad? De esto habla Hegel porque está hablando además exactamente de la política de su tiempo. Bloch, marxista, político hasta el meollo de los huesos, comenta que este texto estos dos textos que acabo de leer, esta afirmación del proceso progresivo de la verdad en la contradicción de momentos sucesivos, se escribió al tiempo que tronaban los cañones en la batalla de Jena, dice. Y el comentario es estupendo, porque en las guerras de Alemania contra Napoleón chocaban dos revoluciones o dos momentos de la revolución moderna. La revolución francesa, ya consolidada en el imperio jacobino de Bonaparte, chocaba con la Alemania que, habiendo asumido los ideales de la revolución francesa, se enfrentaba al imperio en cuanto poder autoritario que había refrenado la revolución y mantenía contra la Francia napoleónica los ideales de la revolución francesa. Es lo que todos sabéis, es la anécdota de la Sinfonía Heroica de Beethoven, son los discursos de la nación alemana de Fichte, es el movimiento liberal nacional alemán del que comenzó el socialismo alemán con Fichte y todo lo que vino después, todas las revoluciones nacionales, la unidad alemana, la unidad italiana, etcétera, con plenaria, y que se traducen de quinta mano o de vigésima mano cada día en el lenguaje de los políticos, de los periodistas, de los pedagogos, de los profesores. Con este lenguaje se habla de los planes de estudios, de las reformas de estructura de la enseñanza, de las instituciones renovadas. Con este lenguaje se habla de todo, como vosotros sabéis, los estudiantes. La huella de estos dos textos que acabo de leer la encontraríamos en todo el comentario periodístico sobre el Vaticano II. La encontraríamos en todo lo que dice la prensa en cualquier momento sobre cualquier hecho político de nuestros días, me parece. Son textos de una influencia universal y de una expresión vigorosísima, terriblemente genial, del espíritu del mundo postrevolucionario. Son textos sofísticos, falsos, con una apariencia de verdad inmensa, que toman la imagen del crecimiento de una planta, toman la imagen de todo lo que en la naturaleza tiene que ser realizado mediante un devenir, y es todo lo que está en potencia y todo lo que es finito en cuanto tal, cuanto que está en potencia. Toman esta imagen como si fuese la constitución misma de lo absoluto y como si el devenir fuese lo interesante y no el ser a que tiende el devenir. Y ya que he dicho que esto está impregnando todo lo que se dice hoy, digamos, por ejemplo, que esta idea de la educación permanente, que se menciona ahora hablando de reformas escolares, no se trata de reformar las escuelas, sino de la idea de la educación permanente. Esta es una idea atroz y falsa. No porque el hombre, en cuanto ser en potencia, no tenga que estar siempre abierto a mayor maduración, sino porque el concepto de educación en cuanto tal supone precisamente la necesidad de que el educado reciba del educador una orientación y un magisterio. Y toda relación de educando a educador supone que el educador, en cuanto tal, está ya hecho, está en acto y comunica lo que en acto ya es. No se puede educar bien a los hijos cogiendo al padre y a los hijos y diciendo: el primero que se ha de educar aquí es el padre. Esto dicho así es falso. Esto dicho así es falso. No se puede ordenar la vida estudiantil diciendo desde el Estado a la vida docente: hay que estar en educación permanente. No se está en educación permanente. Antes de tener una cosa se va a ella, y cuando se tiene se goza y se descansa en ella, y el dinamismo propiamente de lo que ya está en acto, que en acto puro solo lo está Dios, claro está, y por tanto nosotros ante Dios siempre hemos de ser como niños. Ante Dios. Pero tenemos obligación, en cuanto padres de familia o en cuanto maestros educadores, tenemos obligación de mantenernos firmes en lo ya adquirido y comunicarlo de modo que se produzca el dinamismo de crecimiento. Porque Hegel toma la imagen del capullo, la flor y el fruto. Pero la imagen que Hegel tomó y la metafísica del devenir dialéctico de lo absoluto como desarrollo ha llevado a hacer en la vida social lo que si se hiciese en la vida de las plantas y los animales sería el estar torturando, destruyendo al pida furmantó de Costilluera, exigiéndole que continuase creciendo y que creciese con la rapidez y el entusiasmo con que crece el pino recién sembrado. No es lo del pide furmantó seguir creciendo de esta manera. No es un capullo, es un árbol genial que da sus frutos. Recordáis la poesía, ¿verdad? Bien, nos hemos encontrado con dos mitos, que son dos caras de lo mismo. El mito del diálogo, regido por la idea de que no hay verdad estática, sino que lo absoluto es una incesante implicación de contradicciones que se superan sin estabilizarse nunca, y el mito del progreso, entendido en el sentido de que no hay entidad estable, que considerar que algo es realizado, que es ya un fruto maduro, o un animal, o un hombre adulto, o un hombre ya formado, esto es una cosa dogmática, eleática, inmovilista. Todo esto que oí decir cada día viene de Hegel, o Hegel expresó lo que venía de la revolución. Citamos aquí estas frases, ahora leo a prisa, como un reto y una invitación al examen de conciencia, de los que no saben por qué hablan como hablan. Muchos dirigentes y responsables de la orientación de las generaciones nuevas no han reflexionado probablemente nunca sobre estas páginas. Tal vez, por extraño que parezca, muchas personas de influencia y con prestigio de hombres cultos no los han leído nunca. Ignoran así el latir profundo de la vida contemporánea, quiero decir, un latir satánico. No comprenden entonces la razón de los grandes hombres de Iglesia, como Pío IX, que tuvieron conciencia del deber de apartarse a sí mismos y a los fieles cristianos de la tentación de conciliarse con el progreso y la modernidad. Progreso y la modernidad expresados en los textos que acabo de leer. Diálogo y progreso tienen puesto de honor entre las exigencias de la verdad teológica y metafísica. Progreso de lo que tiene que progresar. Diálogo sobre lo que se tiene que dialogar. Lo que hay que saber es discernir del diálogo y del progreso en la verdad, el diálogo dialéctico y el progreso constitutivamente desintegrador de la verdad eterna y divina. El presupuesto profundo de la exigencia hegeliana y marxista del diálogo es la hostilidad al dogmatismo. El torbellino de la dialéctica, que es el álgebra de la revolución, como cita siempre nuestro amigo Carladilla, arremete contra el ayer, hoy y siempre, de la mismidad de Cristo, contra el amén eterno, que dice San Pablo, contra el verbo de Dios que subsiste eternamente. Recordáis que Torres y Bages tiene una pastoral que se titula La Eterna Afirmación, y toma el texto de San Pablo. Porque para la mentalidad hegeliana, que impregna el marxismo, toda la política moderna, el estímulo y la creatividad, el dinamismo progresivo, estas palabras tan robadas hoy, pertenecen en la mentalidad dialéctica al momento negativo, antitético, a lo que se opone. Es la negación, es el momento de negación de la tesis, el momento estimulante del movimiento en la lógica de Hegel. Es la negación lo que tiene fuerza creadora. La luz brilla en las tinieblas, dice la palabra evangélica. Para la mentalidad impulsada por este misterio de desorden, son las tinieblas las que hacen luminosa la luz. Lo establecido, esta frase que ahora se dice tanto, establishment, el sistema de que hablan siempre los trotskistas y los marcusianos, a que apunta como pretexto y blanco inmediato el ataque desintegrador y anárquico, se siente irreversiblemente destinado a hundirse en el pasado. Es una cosa muy notable que ante una exigencia de diálogo, de oposición, que va a exigir que la autoridad o lo establecido se abra, dialogue sobre la necesidad de renovación, de cambio de estructuras, siempre lo establecido, en cuanto oye esta invitación, se siente citado a un desafío del cual sabe que va a salir fracasado, desintegrado. Hay como una especie de conciencia en la sociedad que en cuanto esto funciona, y hay que aceptarlo, porque si no sería retrógrado, la cosa se va a venir abajo. Se siente destinado a hundirse en el pasado. Entonces viene aquella actitud que un marxista muestra en los burgueses liberales. Entonces quieren cambiarlo todo para que todo siga igual. Quieren conservar su situación de privilegio, claro está. Quieren seguir siendo los dirigentes, quieren seguir siendo los prestigiosos, y no ven otra manera que renunciar a todos los principios y abrirse. Y digo yo que el sistema y lo establecido, que como pretexto y blanco inmediato combate el ataque desintegrador, que va contra Dios, está destinado a hundirse en el pasado, a fracasar. Lo está por cuanto él mismo, lo que parece establecido, solo se ha establecido como una síntesis inestable de opuestos. Es decir, lo que en el mundo de hoy se instala como espíritu objetivo en la política contemporánea ha sido ya un resultado dialécticamente elaborado de la revolución anterior. Vamos a mostrarlo en un recorrido rápido que algunas veces ya he hecho, creo. La monarquía de derecho divino, la de Luis XIV, la de los anglicanos, es una síntesis de una teocracia reducida por la metafísica de Ockham, de que antes hablábamos, con el antropocentrismo del Renacimiento. Es derecho divino de los reyes, es decir, lo que en la doctrina de San Pablo se dice que viene de Dios, ahora se atribuye a la corona. Es una inmanentización de la soberanía de Dios en la realeza como poder humano. Esta monarquía de derecho divino, que es ella misma inestable, se sintetizó en el siglo XVIII con la Ilustración. Luis XIV se sintetizó con Voltaire y tenemos a Federico el Grande. Es el despotismo ilustrado. Esta monarquía ilustrada se sintetizó con la revolución burguesa, en el constitucionalismo conservador. Por ulteriores síntesis, liberal conservadora, liberal democrática y social democrática, nos sentimos hoy, en este torbellino dialéctico del proceso irreversible de la historia, de que también habla Gambra siempre, como sabéis, nos sentimos inexorablemente, lo digo entre comillas, en el centro izquierda, coexistencialista, y estamos a la espera, confiados, de que venga un socialismo, es decir, un comunismo democrático y humanista, como dicen ahora los que simpatizan con las evoluciones trotskistas que se producen en el Imperio Soviético, en la Europa Central, le llaman socialismo humanista, con lo cual vienen a confesar indirectamente la inhumanidad del adversario, cuyo triunfo en el fondo dan por inevitable. Y es que el egoísmo conservador de la revolución, si solo se trata de conservar, que es lo que se trataba, conservar lo conseguido en la revolución jacobina y en la revolución napoleónica y en la revolución democrática del 19, este egoísmo conservador de la revolución no tiene principios trascendentes que ofrecer, no tiene principios que ordenen y unifiquen la multiplicidad rebelde y masificada. Bofill, en un artículo excelente que hay en su libro, La obra filosófica, se llama Bofill, dice que la multiplicidad no puede tener principio unitario inmanente a ella misma, sino solo trascendente. Esto vale desde la manera de organizar una orquesta, el dinamismo de superación dialéctica, a una posición de descontento, como él dice, de descontento de la subjetividad por las objetivaciones insuficientes que no consiguen la plena racionalidad de lo real. Esta sugerencia de Bloch es importante, porque el que en la historia, la vida política y cultural se desarrolle dialécticamente, no puede hacernos reconocer el carácter absoluto de la dialéctica, porque destruiríamos la Trinidad y la eternidad de Cristo. No puede el cristiano reconocer el carácter absoluto de la dialéctica. Lo que puede reconocer es en la escisión y en la tortura revolucionaria del mundo de hoy el ritmo dialéctico como una huella, como una manifestación de la lucha y del descontento en que se debate la humanidad apartada de Dios. O sea que la dialéctica no es el despliegue de lo absoluto, sino es el cerrarse de lo finito sobre sí mismo. Por eso la lectura de Bloch nos da a nosotros una sugerencia para que en el campo político-cultural veamos en este funcionar dialéctico que arrastra el mundo hacia la izquierda, una especie de designio providencial en que la humanidad apartada de Dios está castigándose a sí misma y llegando a la humillación querida por Dios para el establecimiento de su reino. A mí se me ha ocurrido decir esto, sobre todo pensando en plano político, de esta manera. Si se propugna un abrirse hacia los movimientos de rebeldía, la apertura hacia lo rebelde, el que dice que se abre, hay que dar por sentado, a la vez y por lo mismo, que quien así se abre, el que se abre a lo rebelde, tiene conciencia de que no pertenece a la corriente expresada por la insatisfacción revolucionaria. Es decir, que no se comparte el descontento y el inconformismo. El que es abierto a la juventud, lo primero que tiene que ser es no joven. El que es abierto a la izquierda, diríamos, tiene que de alguna manera sentirse de derecha, de alguna manera. Quien se abre a la izquierda parece ser de derecha, de forma extraña. Por otra parte, se muestra claramente, si se abre a la izquierda, que no se tiene la convicción, el valor o la buena conciencia que exigiría la tarea de defender el orden que la rebeldía combate. Quien se abre a la izquierda parece claro que no es de derecha. Esto es la interna contradicción de la posición abierta. La clave del enigma es que no se defiende el orden, o por mejor decir, que no hay orden que defender frente a la desintegración. Lo que se conserva, para conservarlo se transige, es la revolución ya conseguida y que pretende establecerse. Pero así, el que es liberal porque es conservador, socialdemócrata porque es monárquico liberal. Todo eso son cosas muy concretas que todo el mundo puede pensar quién es así. O coexistencialista porque es capitalista. Está destinado a la derrota ante la oposición. Y a la vez, La oposición que acepta apoyar al sistema que combate y que se abre a ella, patentiza también que su ambición egoísta es la corriente central del resentimiento que nutre su proclamada rebeldía. Es decir, el socialdemócrata italiano que besa los anillos del Papa y de los cardenales y que, desde el punto de vista de los comunistas, transige con todos los intereses conservadores del centro demócrata cristiano y aún de la izquierda demócrata cristiana, que es izquierdista porque es conservadora, es un establecido, es un burgués. Fijaos que desde que se hizo en Italia la apertura sinistra, en cada elección y cada vez más, la democracia cristiana ha perdido votos y el socialismo los ha perdido casi todos en favor del Partido Comunista. O sea que la operación resultó totalmente, tal como aquí se dice, pues un fracaso de los que se abren y de los que aceptan apoyarlo abierto. Así, el dinamismo y la fuerza pertenecen solo a lo antitético en cuanto tal. En este plan solo triunfa el que está del todo en contra. Es decir, a lo antitético en el momento anterior a su conciliación con la tesis, por decirlo según el álgebra revolucionaria, según la lógica de Hegel. Pero esto es así, el que la fuerza solo la tenga la izquierda intransigente, es así por cuanto la misma tesis, lo establecido o el sistema que inmediatamente combate lo satánico, es solo una síntesis de egoísmo conservador y resentimiento revolucionario. Entonces tenemos que esta contrafigura antiteística de la esperanza mesiánica, que es el movimiento marxista, muestra en este sentido una intencionalidad por la que este hundimiento que ellos consideran necesario del opuesto, lo establecido, la tesis todavía no conciliada con la antítesis, al hundir esto, digo, se está obrando la destrucción de esta ciudad terrena inhumana que ha edificado la soberbia del hombre. Inhumana, porque a medida que se van cumpliendo más los proyectos de desarrollo económico y cultural, no porque seguramente la cultura ni la economía sean malas, pero sí porque es malo el orgullo, y porque es malo el cerrarse de lo finito sobre sí mismo, estos bienes de la ciudad terrena van haciendo cada vez más inhumana la vida en nuestro mundo. Y esto, que si lo digo yo ahora, algunos dirían que no, dirán que es verdad, si es para dar la razón a Marcuse o a la juventud, que dicen que precisamente se rebela contra esto, estoy diciendo yo, contra este hecho de la del carácter insoportable del mundo regido por el esquema este que llaman ahora de la sociedad de consumo. Así pues, en actitud bien diversa de la expresada en las páginas de blog, podemos, a partir de ellas, nosotros sentir la alegría por el hundimiento de Babilonia. Es decir, sí, sí, lo cristiano, lo bíblico, lo que tiene en su apoyo centenares de textos de la Escritura, y la oración de los salmos, y los himnos de aleluya del Apocalipsis, lo cristiano es alegrarse de que cuando los hombres mentirosos que dominan a mi pueblo, como dice Isaías, hacen un pacto con el infierno y un convenio con la muerte, pensando que así cuando venga el azote no nos alcanzará, sean humillados, como dice Isaías, vuestras defensas las arrasarán las aguas, y todos estos engaños se vendrán siempre abajo. Lo cristiano es alegrarse del fracaso del orgullo del hombre. Aunque el orgullo del hombre fracase, por permisión divina en estos tiempos, por las mismas fuerzas del orgullo y voluntad de poder sobre las que se asentó, aunque sean los cuernos de la bestia que hunden a la mujer, a Babilonia sentada sobre la bestia, en el Apocalipsis nos enseña al dragón infernal inspirando al poder de la bestia el hundimiento de la mujer prostituta que reina sobre el mundo, y a los santos cantando el aleluya del advenimiento del reino de Cristo, porque la bestia al servicio del dragón ha ejecutado lo que Dios quería que viniese a realizarse. Así la soberbia satisfecha, el edificio inhabitable de lo construido por la idolatría del hombre, sucumbe ante el resentimiento cuya fuerza satánica ejecuta misteriosamente un designio de Dios que se ordena a la manifestación de su reino. Quicquid latet apparebit, todo lo oculto se manifestará en el juicio de Dios. Esto lo dice Bloch, citando el Dies Irae, y como que lo cita yo en ese pasaje en que introduzco la lectura del texto de Bloch, también lo cito yo, con más razón que él, cuando está con más derecho. Ahora, a ver si tenemos ocasión de hacer preguntas, si pudiesen preguntar los oyentes antes que ustedes. Gracias. Sí. Cuando Hegel habla de la tratar de desgraciar, que no es el desarrollo normal de la historia, sino de golpe, esos momentos de tratar el torno al sistema actual, como la visita al fascismo, como la sociedad ideal o como cosa habitual que viene ocurriendo. Ah, sí. Bueno, la antinomia del marxismo es que en buena dialéctica nunca se consigue la síntesis final. Pero, como que el marxismo tiene también este aspecto mesiánico, satánicamente y dogmáticamente, con un dogmatismo anticristiano, ocurre que el marxismo, en cuanto construye el Estado regido por el partido, lo estabiliza como un poder completamente estático. De aquí que en el marxismo haya siempre esta lucha. Los partidarios de la revolución permanente se siguen enfrentando al Estado marxista y le acusan de reaccionario y derechista. El Estado marxista acusa a los que a los trotskistas, el partido de Stalin y de Trotsky, pues, acusa a estos de estar al servicio de la burguesía enemiga de la patria del proletariado. Se acusan mutuamente de derechistas, que para ellos es lo peor que se puede decir a uno. No sé si me he explicado. Es un momento concreto. Es que la dialéctica no es verdadera. La dialéctica es falsa, pero funciona como el desarrollo mismo de esto falso que es la revolución. Es falso el proceso irreversible de la historia, y el progreso del mito del progreso es falso, tomado así. Luego las especulaciones que se ponen a la subjetividad, que son sumas de subjetividades. Bueno, es el espíritu objetivo, es proyectado por los espíritus subjetivos, pero se consolida, diríamos, a modo de algo que ya es objeto. ¿Eh? Por ejemplo, la codificación, la legislación, todo esto es espíritu objetivo. Procede, es una realización del espíritu, pero se presenta entonces ante los sujetos finitos como algo ya conseguido, diríamos, como una especie de cielo, diríamos, jurídico, político, cultural. Esto es el espíritu objetivo. Estas objetivaciones son producto todavía insuficiente, no son la realización de la identidad de lo racional y lo real. Y entonces, dice Bloch, el choque de la subjetividad frente a la inadecuada objetivación es el motor de la dialéctica. ¿Y eso, no? ¿Alguna otra pregunta? Es curioso, ¿verdad?, que el ejemplo de Apolonio Capullo ponga precisamente en la folio el capullo, que es lo que hace la planta para permanecer, porque no puede permanecer de otra manera. Exactamente. Es aquí se escamotea todo el aristotelismo que estableció la doctrina del paso de potencia a acto, para explicar el devenir y la pluralidad de las sustancias y la mutación sustancial, sin caer en la posición de Parménides ni de Heráclito, se escamotea toda la vía esa sintética verdadera del aristotelismo para mostrarnos de nuevo el espectáculo del devenir en el momento más flamante y más estimulante, presentando la flor no es el capullo, claro que lo es, el capullo un poco más abierto. El fruto no es la flor, claro que es el óvulo fecundado, desarrollado. Y es un dinamismo de comunicación del vegetal ya constituido para que permanezca en la naturaleza frente a la corrupción de la sustancia finita, permanezca la especie, ya que no puede permanecer por su materialidad el individuo. Y eso es todo. Pero se escamotea la doctrina del acto de la potencia para presentar el devenir como constituido por un choque de contradicciones. Muy bien, tomé un ejemplo tan filosófico. ¿Alguna otra pregunta? Quisiera que lo entendieran del todo esto, porque si se entiende lo hegeliano del marxismo, se entiende lo que le da fuerza, diríamos, política, tomando el plata, la fuerza política. Los hombres no se mueven, esto lo dicen los marxistas, no se mueven por intereses materiales. Esto lo proyecta precisamente el materialismo histórico y la propaganda y lo hace. Los hombres se mueven por ideales y por atractivos mesiánicos, y el marxismo consigue presentar siempre en forma de choques el estímulo del progreso. Pensamos ahora todos dialécticamente, a la que no vigilemos un poco sobre nosotros mismos. ¿Alguna pregunta? ¿Las novias? ¿Alguna pregunta? Que hay que entenderlo, eso. Cuando nadie diga nada, yo también. ¿Me dan permiso, padre Puig? ¿Ya? Diga. Es un mundo al revés, ¿no? No, sí. Tanto, por ejemplo, el diálogo. No, la doctrina, pues, puesta de esa forma, me ha parecido estupenda, ¿no? Y bien fundamentada. Pero, en el progreso, en el diálogo hay algo que... Esto, en esto está el sofisma de Hegel, que toma la idea del avance de fenómenos culturales en la historia, del desarrollo mismo de los vegetales, todo eso. Por lo tanto, a ver, en la parte que toma, por ejemplo, evolución, ¿no? Progreso, ¿no? Es que incluso, perdone, el dogma también evoluciona, el dogma. El dogma, que no es lo mismo que el dato revelado en cuanto está en la escritura y en la tradición, sino la formulación garantizada por el Espíritu Santo y autoritariamente propuesta por el magisterio, en que se conceptualiza en la comunidad de la Iglesia el misterio revelado. Esto es el dogma en ese sentido, técnicamente. El dogma evoluciona progresivamente. Pero no evoluciona en sí mismo dialécticamente. Aunque incluso el dogma evoluciona sociológica e históricamente como un esfuerzo de la verdad que madura en sí misma, creciendo en sí misma, sin contradecirse, como un esfuerzo de afirmación frente a las posiciones contrarias de los errores. Las herejías han ido marcando, las herejías sí son dialécticas, y el progreso del dogma no lo es. Por lo tanto, hay que aceptar cierto. La historia de la filosofía es dialéctica, en cuanto la filosofía se cierra sobre aspectos unilaterales, es precisamente la dialéctica viene de la unilateralidad. Se cierra sobre aspectos unilaterales y se contrapone una a otra, o la unilateralidad que además se implica. ¿Me permite un ejemplo? La verdadera doctrina sobre la autoridad, diciendo la multitud, no es dialéctica. Pero la vida histórica, precisamente en cuanto no se conciba adecuadamente la relación entre la autoridad y la multitud, funcionará, diríamos, dialécticamente como una manifestación del cerrarse de lo finito sobre sí, del no aceptar el principio de autoridad legítima. ¿Por qué? Vamos a ver. Si tenemos quién ejerce el poder frente a los súbditos, si concibe el ejercicio de la autoridad no como no hay potestad sino por Dios, entonces se está ejerciendo un servicio divino en bien de las criaturas, de aquella comunidad de la que cuida. Entonces el estar al servicio de los gobernados es lo mismo que gobernarles. Es lo mismo que gobernarles. Y constitutivamente el servicio que tiene que realizar el que gobierna es gobernar. Y es el único servicio que se le pide. Y la única manera en que puede servir a la comunidad. Y se llama servir porque como que no hay poder sino por Dios. Y él en cuanto hombre es uno de tantos. Solo para el bien de la comunidad puede ejercer el poder. Esto es la teología subyacente en la fórmula del Papa, siervo de los siervos de Dios. Pero si se ejerce el poder tomando el ejercicio del poder no desde un principio trascendente, sino desde el talento humano de poder ejercerlo, del saber llevar las voluntades de los hombres a lo que yo quiero y tener el goce de que los demás hagan lo que yo quiero y servirme de aquellos que están bajo mí para que yo pueda triunfar sobre ellos. Esto, tanto si se hace en formas zaristas como si se hace en formas democráticas, en forma de liderazgo democrático, tanto si se hace revestido de oro y púrpura como si se hace en camisa como Hitler, es igualmente despótico siempre, ¿me entienden, verdad? Se utilizan aquellos argumentos, aquellas armas que pueden llevar la voluntad de otro a mi voluntad, siendo así que el gobierno legítimo, el que manda, lo que menos puede hacer es hacer que los otros hagan lo que quiera él, porque no le han puesto para esto a mandar. Bien, entonces si se reduce el principio trascendente de autoridad y se ejerce el poder que está puesto allí porque la naturaleza misma que Dios ha creado hace que tenga que mandar a alguien, una sociedad antes soportará un Napoleón Bonaparte que quedarse sin poder. Esto es evidente. Antes una tiranía que la anarquía, porque la sociedad con tiranía vive mal y sin anarquía no es. Ahí sin poder no es. Si se toma la fuerza misma de la naturaleza, que está puesta por Dios en el orden de los hombres, para tener el orgullo, para poder ejercitar la soberbia de dominar a los otros, entonces este poder, que es el derecho divino de los reyes, que son las instituciones hechas inmanentes en la, con un principio inmanente rigiendo la humanidad, conformándolas sus propias unidades, etc. Esto contrapone e implica, es el traspaso de la tesis en la antítesis, contrapone e implica la antítesis. Si Luis XIV hubiese sido como San Luis en 1789, no hubiese habido la Revolución Francesa. Entonces la Revolución tenía razón. Hombre, no. El que no tenía razón era Luis XIV, que puso el principio revolucionario a través de la monarquía absoluta. Que es lo mismo. Que es lo mismo. Es decir, que el poner, como el progreso, como dogma, y poner la dialéctica o el diálogo como dogma es lo que es lo malo, ¿no? Sí, y esto que digo, pensando inadecuadamente los principios, es decir, si no se sabe pensar con analogía, bajo el principio de la fe cristiana, pues en el pensamiento, en la cultura, en el ejercicio del poder, en la enseñanza, en la educación, en todo, es suscitador de antítesis. Claro, si hay una generación de padres de familia, que es posible que sea así, que no se les ha enseñado la responsabilidad en educar a los hijos, entonces, en el fondo, pues el egoísmo paterno es unívoco con el egoísmo filial, ellos se lo ponen en los hijos y entonces este egoísmo traspasado a los hijos se contrapone por implicación. Yo no sé si tiene relación con esto que dice ahora de los padres, hoy mismo una frase que en fin, mira, empiezan los jóvenes, padre, es que ustedes no hacen tiempo. Porque lo han oído decir, porque también entonces la autoridad... No se puede dialogar. ¿Me permite un momento? Mire, padre Puch, mire, vamos a tocar un punto muy curioso. Pío X dice que los profesores de teología no han sido nombrados para enseñar lo que ellos piensan, sino lo que la Iglesia les confía que enseñen. Profesor de teología, si no está de acuerdo con el dogma católico y no está de acuerdo con la doctrina común y tradicional de la Iglesia o con lo que la Iglesia le manda enseñar, que es Santo Tomás de Aquino básicamente, también ahora todavía, dirían algunos, lo que tendría que hacer es no ser profesor de teología, pero suele tomar el cargo. Y se considera tanto mejor profesor cuanto más cosas se inventa él que no están en el tesoro de la verdad católica y que no son así. Se las inventa. Es decir, que en las clases de teología ocurre lo que no puede ocurrir en ninguna otra cosa. Porque incluso un profesor, si yo digo lo que me parece, diría muy bien, pero si yo hubiese inventado la doctrina hegeliana, dirían, cuidado que este señor no dice lo que Hegel dijo. Hegel, él, si nos habla de Hegel, nos tiene que decir lo que Hegel decía, ¿no es verdad? Pues bien, se puede ser profesor de teología y decir lo contrario que la Iglesia enseña, y se hace. Padre Pucha, ¿a usted le parece tan extraño que ante un profesor de teología que luce su saber personal y sus inventos personales ante los alumnos, se le venga abajo la autoridad de profesor en 2 años o en 3 meses? Y esto está ocurriendo. Es lo menos que podía pasar. Porque la independencia de pensamiento que no tiene que tener el teólogo ante los principios de la fe, que son sus principios de qué parte, la contagia a sus alumnos. Les exhorta a no tener fe. Entonces, si no tienen fe en el magisterio de la Iglesia, ¿para qué van a tenerla en su profesor? Sería grotesco. A mí estos días me viene muchas veces a la mente lo siguiente, que pasa en la teología y pasa en la universidad y pasa en la política y todo. Ahora todo el mundo está contra el gobierno, contra el obispo y contra el papa y contra todo el mundo, está contra el que manda. Pero esto no es así, lo dicen. Lo que hay que reconocer es que en la medida en que estamos impregnados de mentalidad revolucionaria, se está contra la formalmente como tal, y generalmente en este estar contra la autoridad formalmente como tal, se está muy bien entregado y muy conformado al abuso del poder que tantas veces está desordenando la sociedad y combatiendo la autoridad. Quiero decir, ¿qué es un poder que combate la autoridad? Pues un poder que combate la autoridad es un profesor de teología que enseña contra el magisterio de los obispos, que son los únicos maestros de la Iglesia, y aquellos en virtud de los cuales él es profesor de teología. Un educador de jóvenes que en un círculo de estudios les dice a los jóvenes que los que se tendrían que educar son sus padres, lo cual es una cosa para decírselo a sus padres en la medida en que pueda decirse, pero no para decírselo a los hijos. Esto es luchar, esto es abusar de la autoridad contra, abusar de la autoridad haciendo servir el poder de enseñar contra la autoridad y el orden. Y esto se está haciendo continuamente. Y en muchos ambientes, por ejemplo en la universidad, siempre nos encontramos con que ahora todo el mundo sabe que en ciertos momentos se está mucho más con lo que quiere el que ejerce la autoridad, si se va contra la autoridad, que no si se va a favor. Si se va a favor, se es partidario de otro rector o de otro ministro, pero no del que hay. No sé si me explico. Todo el mundo tiene o quiere que se obedezca. Es una sensación bien clara esta. Por ejemplo, está mandado como lugar de rodillas y cualquiera se atreve. Cualquiera se atreve, a lo mejor te niegan la comunión. ¿No es verdad? Está mandado como lugar de rodillas. Es curiosísimo. Al pie de la letra, en buen derecho canónico, en España está mandado como lugar de rodillas. Tal como suena. Pero ya sabe uno que se enfadaría el párroco, el obispo, etc. No quiero yo criticar contra la autoridad, pero me burlo un poco de los que la ejercen y abusan de ella. Y así sucesivamente. Entonces, ocurre que obedecer a la autoridad, para lo cual en general hay que disputar con el que la ejerce y no someterte al poder realizado unívoca y humanamente por el otro, para someterte a la autoridad tienes la sensación de que en lugar de obedecer tienes que decir antes obedezco a Dios que a los hombres, o sea, obedezco lo que usted no tiene más remedio que decirme que hay que hacer, aunque sé que le revienta mucho a usted como persona que yo lo haga. Y así más o menos. ¿No es verdad? Es aquello que pasaba a los universitarios cuando iban a clase y el profesor tenía obligación de darla y se encontraban con que pues casi tenía que ser heroico el alumno que fuese a clase, porque a veces tenía miedo que le suspendiesen porque iba a clase en día de huelga. La huelga era ilegal. Legalmente al profesor le podían haber echado por hacerla. Pero ya todo el mundo sabía que aunque el profesor no podía decirlo así por escrito y formalmente, pero estaba en el ambiente, que al profesor en general o en algunos casos no quería que la gente fuese obediente, sino rebelde, claro, no faltaba más. ¿No es verdad, gente? Hay que ser rebelde. O sea, se somete al poder y se desintegra la autoridad. Y tenemos que obedecer a la autoridad, y lo cual nos expondrá a chocar con el poder frecuentemente, ¿no? Pero antes hay que obedecer a Dios que a los hombres, ¿no? Bien, podemos, me parece que ya se ha entendido esto, ¿no? Bien, don Cristiano Corra, lo voy a decir. Posición. Aquí vamos a dedicar ya todo lo que queda del curso al Tratado de la Trinidad. Y en cambio, vamos a hacer en una clase toda la teodicea hoy. ¿Está claro? Porque claro, ya os estudiareu en el sistema propiamente pedagógico. Ya os estudiareu, ¿no? ¿Te parece? ...27, donde trata ya de la procesión de las personas divinas. Es un esbozo, una especie de hilo conductor, plan de orden de conceptos para entender el tratado de la esencia de Dios, la teodicea tomista, para el orden en que esto tiene que ser estudiado. Se presupone que habéis entendido, o que volveréis a pensar, alguna cosa muy importante que habíamos tratado cuando hablábamos de los nombres de Dios, planteando que el problema de que el Ixumese, el nombre de Yahvé, ¿recordáis? El tema de los nombres divinos que planteábamos según la problemática planteada por Hegel. Recordando aquello que dijimos, que si decimos que Dios es el ser subsistente, o que Dios es uno, y el primero en abogado de la predicabilidad de la unidad trascendental, ¿eh? Aunque Dios es la verdad primera, aunque Dios es el bien supremo, infinitamente bueno, aunque Dios es viviente, etc. Estamos diciendo que Dios, de quien no sabemos lo que es con una representación adecuada, porque ningún concepto de una mente finita puede representarlo, que no puede ser objeto para ningún entendimiento que conozca según la estructura de sujeto-objeto. No puede ser objeto, no se puede objetar a nadie, que es para nosotros absolutamente trascendente, aun siendo íntimo más que nosotros, pero es que lo más íntimo de nosotros para nosotros es también inobjetivable, ¿eh? Es trascendente como superior y como intimio, ¿eh? Para sí mismo debemos afirmar que no es trascendente para sí mismo, porque para Dios es perfectamente en sí, luminoso e inmanente en sí mismo, no falta más. De modo que Dios en su esencia para sí no está ni ontológica ni noseológicamente trascendente a sí mismo, ¿eh? Está claro, ¿no? ¿Entendéis, verdad? Debemos decir todo eso y por tanto tener en cuenta que conocemos a Dios por remoción de determinaciones de finitud de todos los contenidos representativos nuestros y por eminencia de todo lo que en nuestros contenidos representativos y que en todas nuestras afirmaciones está connotando perfección, actualidad, plenitud de ser. Por tanto, por analogía, proporcionalidad y atribución. Pero de modo que aquello que decimos de Dios está más allá de cualquier objetivación posible. Dicho todo eso, ya se comprende que decimos que Dios es uno, pero no decimos que lo uno sea Dios, en el sentido en que lo uno, aquello que Aristóteles negaba que fuese sustancia, ¿eh? Porque es la univocación de la unidad trascendental. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, ¿no? Y Dios es la verdad primera, pero no queremos decir que la verdad tomada unívocamente sea lo divino. ¿Eh? ¿Entendéis eso? Psicológicamente, humanamente, socialmente, lo que quiere decir eso, ¿no? Esto yo me di cuenta hace muchos años leyendo una historia del Segundo Imperio, no sé si es de Pierre Lagorce, y leyendo una cosa de un ministro de Educación o de Instrucción Publique de Fult, de Luis Felipe, ¿eh? De esos liberales así deístas, espiritualistas, ¿no? Que decía de una forma de un hegelianismo así afrancesado, es decir, hecho una cosa así para París, digamos, más ligerillo, ¿no? Decía que el hombre religioso no es el que da culto positivo, el supersticioso, ¿no? Sino que cuanto más el hombre conoce la naturaleza, más conoce a Dios, ¿no? ¿Entiendes? O sea, que el progreso de las ciencias es un progreso de espíritu, de conocimiento de Dios, etc. ¿Lo entendéis, verdad? Si la verdad fuese Dios, pues nos creceríamos en ciencia del Señor, pues estudiando esto que estudia la nena, que más conocería. ¿Eh? Voy a eso, ¿no? Pero no es así. Es un rollo concreto. Exactamente, sí. Sí, sí, es hegelianismo puro, es el egoísmo, es todas las mentalidades de ese tipo. O sea, hay que ir con muchísimo cuidado, es un peligro constante en todo el lenguaje, de univocar, de creer que estamos hablando de cosas que están al alcance de nuestro horizonte de experiencia, y entender, por tanto, todos los términos que vamos a utilizar con esta condición de remoción determinaciones finitas y de todos los contenidos positivos de nuestra representación, de todos los contenidos quantitativos o determinados de nuestra representación. ¿Eh? Analogía, proporción, esto se dice en otro sentido, de algo que en cuanto a su modo de ser trasciende toda posibilidad de representación objetiva nuestra, ¿eh? Y eminencia, de modo que no obstante vamos a ponerle predicados positivos, porque en la naturaleza de las cosas finitas hay una participación de Dios, ¿eh? Y en esta participación se apoya este ascenso para decir de Dios cosas positivas. Esta es la gnoseología de Santo Tomás sobre el conocimiento de Dios. Él excluye toda univocidad de un modo clarísimo, pero también niega que los términos que se pueden decir de Dios se empleen en un sentido equívoco, en el sentido de que quieran decir otra cosa que no tenga nada que ver con los conceptos metafísicos nuestros. Está claro, ¿eh? Y excluye dos cosas. Excluye que solo sean negativos. Es decir, la remoción es la remoción de lo que en la criatura dice carácter de finitud, de límite, ¿eh? Pero no remoción de lo que en la criatura dice carácter de acto y de plenitud, que es precisamente solo por participación de Dios, por presencia, por efecto de la acción divina puede tener la criatura. Es decir, el tema ese del agnosticismo, que él siempre plantea con la posición de Maimónides, es este, es decir, los términos se emplean en sentido negativo. Es decir, decimos que Dios es espíritu, no queremos decir que Dios sea espíritu en sentido en que podamos hablar nosotros de entendimiento y voluntad, o de libertad creadora, o de amor, o de entendimiento, ¿eh? Sino que queremos decir que no es corpóreo. O sea, removemos lo que simplemente, pero no queremos decir que sea escrito. ¿Entiendes? Esto lo niega Santo Tomás. Dice que no es así. Que hay un contenido positivo, aunque con la remoción del modo de la criatura, ¿eh? Y con la eminencia de lo que en la criatura vemos como participado de Dios. ¿Entendés lo que voy a decir? O sea, no son negativos ni son meramente causales. Aunque nosotros solo conocemos a Dios en cuanto que es la causa del mundo, ¿eh? Racionalmente, no por la fe, que por la fe creemos en lo que Él nos ha dicho, tampoco se nos muestra por la fe, sino que se nos revela en una palabra dada al pueblo de Israel y por Cristo a la Iglesia, etc., ¿no? Pero a la razón natural, Dios se nos manifiesta, diríamos, a través de las criaturas, y por tanto, nosotros, por razón natural, conocemos a Dios por un modo de ascenso ontológico, y lo conocemos bajo la razón de ser la causa primera del mundo. ¿Lo entendéis, verdad? Y no en sí mismo. Conocer a Dios en sí mismo es cosa de, por la fe, creemos lo que Él dice de sí mismo y por la visión beatífica lo veremos como es, ¿eh? Metafísicamente, bajo la razón natural, conocemos por la criatura, por la creación del mundo, conocemos que Dios es el Señor del Universo, el Creador del mundo y que está por encima de todas las criaturas, ¿eh? Pero no conocemos la deidad como deidad, no conocemos el ser íntimo de Dios, su propio modo de ser, no hay experiencia de lo divino, ni menos objetivable, diríamos, ¿eh? Pero una cosa es decir, lo cual es esencial en esta manera de entender la teodicea, una cosa es decir que desde la consideración del ente en cuanto ente subimos a Dios como causa del ente creado, y otra cosa es decir que los atributos solo significan atributos que podemos elevar a Dios, solo significan que Dios es causa de las perfecciones del mismo tipo en las criaturas. Una cosa es decir, y saberlo porque Dios es la causa del mundo, que Dios es infinitamente bueno, y otra cosa es decir que nosotros no queremos decir que Dios sea infinitamente bueno. sino que es la causa de los bienes del mundo, y que puede serlo infinitamente. No es lo mismo, el sentido de la afirmación sería otro. ¿Me entendéis? Pues Dios, ahí, Dios para Santo Tomás lo conocemos. No equívocamente, tampoco unívocamente con las criaturas, analógicamente. Pero supuesta esta analogía, esta eminencia, esta remoción de las determinaciones de lo finito y el ascenso por la vía de causalidad, lo que afirmamos de Dios, lo podemos afirmar, hay atributos que podemos afirmar de Dios con predicación afirmativa, positiva y no meramente negativa, y refiriéndonos a Dios mismo, aunque como causa del mundo, pero diciendo que Él es la verdad primera, no simplemente que es la causa de la verdad, y sin quedarnos sin saber si Él es verdad. Vaya lo que queda claro, ¿no? Bueno, entonces viene un problema, que es todo el problema de la teodicea, a mi juicio, por lo menos a mí se me ha vuelto el núcleo de la temática. El problema de la selección de estos nombres divinos. Hay que escoger, hay una serie de términos que los hombres empleamos que no se pueden decir de Dios en ningún sentido. Y hay unos cuantos, esto parece una cosa así un poco luliana, diríamos, hay unos cuantos que son deducibles ontológicamente, no van a ser deducibles para la filosofía, desde una teología positiva. Claro que el pensamiento teológico se funda precisamente en la lectura de la Biblia y en ver los atributos que Dios ha revelado en los profetas. Está claro, ¿verdad? Pero la sistematización filosófica del tratado de Dios, que es absolutamente indispensable hacer para dar a la teología su verdadera estructura de ciencia, según el correcto modo de entender la teología especulativa, es muy grave despreciar la función de la razón natural en la analogía de la fe, muy grave, es modernismo.